Aquí 19 años, más o menos. Porque fue cuando fui, abrieron una sala. Entonces fuimos al baile y nos hicimos la foto las tres. Mi hermana, mi amiga, o sea, María Jesús, que es amiga nuestra. Y yo. Sí, pues 19 años, más o menos. Sí, por ahí. Por ahí, por ahí. Más no tenemos. Cuando vas para León, donde la rotonda, donde Honrado, ahí hubo una sala de fiestas, Las Vegas. Entonces yo era cuando podía salir, cuando abrieron la sala aquella yo podía salir, porque antes no podía, porque yo al tener el negocio tenía mucha gente. Entonces cuando la gente se iba, yo me podía ir un ratito. Y sé que está hecha allí por eso. Y la abrieron, esa me parece que tenía 19 años cuando abrieron eso, más o menos, pues esa, de esa época. Mira, esto me parece que es un... ¿Esto no será un R8 donde estamos puestas? Así por lo cuadrado. Y tú mira el R8 los años, no te acuerdas tú ni de él. ¿Pero el día de fiesta? No, los domingos. Ah, los domingos. Los domingos. Hombre, los días de fiesta no me acuerdo, pero también me imagino, ¿no? Pero los domingos, abrían los domingos, entonces cuando había poquita gente en el bar que yo podía, yo me iba corriendo.